quien dice que Romeo amó es porque nunca has leído la novela de los dos que con besos la escribimos. Quien dice que Romeo amó es porque nunca has notado que la luna abraza el sol. Y el sudor sigue brotando. Y que ese amor de Romeo nadie lo pudo igualar. Yo digo que fue un cobarde porque no supo luchar. Yo no pretendo ser feliz enterrado 7 metros. Amarse después de muertos, esto que siento por ti no se prueba con la muerte, como sé que allá en el cielo yo puedo volver a verte y quererte. Cuántas veces como esa, no hay ninguna.